Y Señor. Mientras que la misión es temporal. La misión se refiere al envío, persona eternamente procedente de la ciudad del Padre, que se propuso por nosotros, los hombres. Bien, sea yo, el Padre lo envía para nuestra bendición. La misión supone el concepto de procesión, que es eterna, pero se refiere a un envío que es temporal. Los destinatarios del envío, aquellos a quienes es enviado el Hijo y el Espíritu Santo, son los escrituras divinizados en este envío, escrituras redimidas, esperadas. De modo que el concepto de misión es un concepto que presupone la teología de las procesiones eternas, pero que directamente se refiere a la dispensación de nuestro salvismo, a la salvación o la encarnación reveladora y la donación del Espíritu Santo. Por esto, Santo Tomás, de una forma teológica, al plantearse si es necesario el conocimiento de la Trinidad, dice que pues claro, que es un mito de la salvación, pertenece a la fe necesariamente, la creencia en la Trinidad, porque sin la fe en la Trinidad no podríamos creer en la redención que se ha dado por la encarnación del Verbo y por la donación. Nosotros no podríamos creer que lo que es el objeto de la fe de Dios, nuestro Salvador, sino que diésemos que el Hijo es el Espíritu Santo, no ha sido nada. Por lo tanto, en este sentido de comprensión de la salvación por Cristo, la doctrina de la Trinidad es un mensaje de coherencia, título que habla de la identidad. Cristo como Hijo de Dios, que es nuestro Redentor, no se cree en su nacimiento eterno, la función, identidad de naturaleza con el Padre, y se puede creer en que por el Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios. Si no creemos que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, el Padre de Dios, es un argumento que atraviesa toda la patrística griega. La poética teoriana, el padre de que era unos trabajos dedicados a un mensajero de la Constitución, que se reunieron después en el año 20, obra titulada La Razón de Jesús, Nación Cristiana, notó muy bien que el argumento apologético, polémico, de un San Atanasio, de los padres de la Roja, de San Cirilo de Alejandría, frente a las víctimas. Era decir, si somos cristianos porque somos verdaderamente participantes de la naturaleza de Cristo, y lo somos porque hemos sido incorporados con Cristo, y lo somos porque el Espíritu Santo es nos ha dado, y el cargo divino por el que somos divinizados, el Espíritu Santo por el que nos comunica esta vida divina, no puede ser Dios consustanciado a las personas divinas. Para que recibió de sentido nuestra vida cristiana. Lo cual, lo nota para ver con mucha atención, supone que en un momento histórico determinado, cuando el lenguaje de las dificultades, el lenguaje de los sofismas de una causa metafísica, hacían, trataban de quebrar entre los creyentes la fe en la divinidad de Cristo. En la divinidad del Espíritu Santo, los santos padres podían apoyarse en la conciencia del pueblo cristiano de que ser cristiano es verdaderamente participar de la naturaleza divina, lo cual pues, también lo nota. Ahora nosotros, después de siglos de consolidado el misterio trinitario de la dogmática católica, como decía él en el siglo XIX y sigue siendo verdad, muchos cristianos no tiene esta conciencia viva de que ser cristiano es ser verdaderamente participante de la naturaleza divina, de que realmente somos deificados por la gracia santificante, somos hechos hijos de Dios. Y en el tema de la misión de las divinas personas, lo vamos a ver enseguida, es capital. Una misión que es visible, que es la encarnación. Recordemos que San Juan comienza su primera carta hablando de que hemos ahogado con nuestras manos el verbo de la vida. La vida se manifestó por la fe, sin la fe, ¿no? Se formaría el cuerpo de Jesús. Visible, digamos, y muchos le tocaron y le vieron a los milagros y no creyeron que estaba ante el Hijo de Dios. Pero en la fe es el lenguaje correcto, el apostólico, el único correcto. Es decir, que nosotros, apóstoles, dieron testimonio de ello, palparon. Así como hemos de decir, y nos nutrimos del Hijo de Dios, que somos hechos como corporales y consanguíneos de Cristo, ¿no? En la Eucaristía. De modo que hay una visión visible, no que la mirada empírica del hombre, la mirada puramente sensible, viese que el verbo está asumido en una apostática. Pero la encarnación se ha hecho para manifestarse Dios, de modo que habite corporalmente la plenitud de la divinidad en la manera de Cristo, habite corporalmente. El lenguaje es el lenguaje sugerido, por eso llamamos a María Madre de Dios. Palparon nuestras manos el verbo de la vida. Por tanto, es segunda persona de la Trinidad, ha sido enviada por el Padre, por nosotros, por hombres, por nuestra población, ha sido enviada visiblemente. La misión del verbo encarnado en la encarnación es la misión visible, personal, apostática. El Hijo de Dios nace de María, el Hijo de Dios es Hijo del Hombre, es Hijo de María, es Hijo del Padre, es visible. Vive en Nazaret, junto a lo público humano de su tiempo, mientras visible los vecinos de Nazaret, visible a los vecinos, visible después la primera. decisión, porque no se hace para que sepan, crean que el Padre me ha enviado. Por lo tanto, el impacto de la misión atraviesa todo el mundo. ¿No? Cristo es enviado. Y es una misión invisible. El Espíritu Santo tiene también, de alguna manera, una misión visible, pero no de carácter hipostático de la encarnación redentora. El Verbo se ha hecho verdaderamente hombre, nace de María. El Espíritu Santo no se ha hecho hombre, ha sido infundido por los hombres. Pero no se ha hecho hombre, no, no lo podemos palpar, porque no se ha encarnado. Pero se ha manifestado visiblemente en la Betania de Jordán, en la jornada de Pentecostés. En figura sensible de calor, en figura sensible de fuego, en figura sensible de viento majestuoso, ¿no? Es una manifestación visible, un envío visible también sensible de los mismos caras, pero distinta, no de no del carácter de asunción de una naturaleza humana completa, sino porque este hombre que es Jesús, hijo de María, es el Verbo de Dios, que de invisible se ha hecho visible. Está en la liturgia preciosamente dicho, para que aquel que nos visite visiblemente nos lleve nuestro corazón al amor de decirle nuestro corazón de caridad. Entre la visibilidad de Cristo, la revelación de la divinidad, hay una estrecha rosa que dijo que conociésemos por la fe iluminada por el Espíritu Santo, que esté iluminando los ojos de nuestro corazón, y que San Pablo conociésemos la perfección eterna invisible de Dios, que es luz inaccesible, conociésemos por la presencia visible entre nosotros del Verbo de Dios, verdaderamente hijo de Dios. No cuando sea el Verbo es visible de una forma heterogénea, diversa de la visibilidad de las visiones del Espíritu Santo. Pero además de esta visión visible hipostática del Hijo de Dios, que es una encarnación, y de esta visión visible del Espíritu Santo, estas visiones visibles son manifestaciones del envío del Espíritu Santo, que no se unen en el corpóreo, no se hace hombre, ni se hace palabra, ni se hace fuego, ni se hace, no se une en la naturaleza real, sino que lo utiliza para manifestarse. Mientras que el Verbo se hace con la vida de hombre, con su identidad de persona, con la unidad completa, centrada, seno de vida. Pero digo que además de esta visión visible del Verbo hipostática y de las visiones visibles del Espíritu Santo, hay las visiones invisibles del Espíritu Santo y del Verbo. Y esto es precisamente el tema más profundo y más directamente relacionado con el misterio trinitario. Voy a decir una cosa que no es cierto, porque se nos han citado además expresiones mías, parece soportante el respecto. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Dios ha obrado las misiones visibles en orden a las misiones invisibles que no le han dado. Quiero decir, Dios no hubiera obrado la unión hipostática. Me imagino que así la misión visible de Cristo. Sino por el designio de que por la encarnación nosotros entráramos en la vida divina, ¿no?, y conociésemos por el camino de la humanidad de Cristo, de esa humanidad de la carne, conociésemos la divinidad de Dios y fuésemos hechos hijos de Dios. Y digo esto porque el propio Cristo, y si no se piensa esto, sorprende. Tiene aquellas actitudes en que el Evangelio, mientras está diciendo que quien no come su carne no vivirá, que el que come su carne tendrá vida eterna, dice enseguida: la carne de nada aprovecha. Y a quien le invoca como maestro bueno, y dice: sobre Dios es bueno. Y a quien invoca los dientes que es bueno, los dientes que experimentaron, pone como mayor exactitud dentro de la voluntad divina. Quiero decir que esa sería absurdo, porque os hubiera dado un absurdo, porque el designio de la encarnación es un designio, dice, con Dios soy deslizante. Si hubiese podido, por hipótesis absurda, encarnarse el Verbo, y por esta encarnación no hubiese sido llevado a la humanidad a participar de la vida divina, a la vida eterna, que no es conocerte a ti, Dios verdadero, y al que enviaste a Jesucristo como tu Hijo verdadero, si no hubiésemos sido insertados en la vida de Dios, hubiésemos conocido en cuanto a hombre, sin asumir por la fe que era el Verbo encarnado. Jesús de Nazaret, como a veces se entendía ahora, que no hubiera servido para nada. Yo me atrevo a decir esto porque San Tomás es tan encarnacionista, Santos Tomás han insistido en que es muy equivocado todo camino que quiere prescindir de la voluntad de Jesús. Es el camino, no tenemos otro. Pero un camino que es verdad y vida. Y si no creemos en que es el Hijo de Dios, más allá de lo que puede dar de sí la visión humana, incluso del Jesús histórico, que dice la obra, que es una aberración del primer siglo, separando el Jesús histórico, es el mismo. Creemos que Jesús es histórico, no sé, una persona de la historia. Si historicizásemos meramente histórico Jesús de Nazaret y no nos llevase a reconocerle como Hijo de Dios, a conocer a Dios Padre, entonces en vano sería el gran Cristo. Esto es lo que no quiero decir. No. Cristo ha venido para que tengamos vida. ¿Y qué es esta vida para la que ha venido? Es aquella vida que por la Eucaristía tenemos. La vida misma que el Padre le comunica eternamente en la procesión, que es la eterna generación, y para la que envía al mundo. Esta vida es la participación de la naturaleza divina. Y a esto se ordena, diríamos, la encarnación, a la comunicación de la vida divina. Santo Tomás dice, finalmente, que la humanidad es instrumento de la divinidad de la y que por la humanidad de Cristo es el único camino por el cual viene el don de Dios y por el cual nosotros podemos subir con Dios. Pero si no viniese por él el don de Dios, nosotros lo queremos, porque la misma humanidad de suyo en sí misma no es la fuente de función. Cristo, como que no es un hombre, subsistentes en separado de la Trinidad, sino que es, su persona es la segunda persona de la Trinidad, no hay otra persona, hay la persona de Cristo. Cristo entonces es un ser personal, que es la segunda persona de la Trinidad. Por esto, hablando con el lenguaje humano, con el pronombre personal, dice, antes que Abraham fuera, yo ya existía, porque el Hijo de Jesucristo es el Hijo eterno. Cristo dice, en dos conciencias, públicas, con las cuales compartió toda su vida, más pobre la que se ve, fue de alguna manera uno de mis maestros, yo lo digo, en materia cristológica, un par de conversaciones que tuve con él, solo dos conversaciones, y me dio unas pistas que había dado, entonces, según tal como se fue a mí, me completaron mucho. Cristo dice, yo soy antes que Abraham fuera. Él es la segunda persona. Por eso dice, el Padre me envió, salí del Padre y vine al mundo. Y no puedo no acepto una asumir la naturaleza humana. Todas las manifestaciones sensibles del Espíritu Santo, el fuego, el viento, el color, la misma encarnación, se ordenan a la comunicación de la vida divina con Jesús. Y esto es lo que llama, en la San Tomás, la visión invisible, el verbo que el Espíritu Santo. Es decir, es aquella misión por la que, dice San Pablo, la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones, porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Esta es la misión invisible del Espíritu Santo. No es porque el Espíritu Santo se lo dio en forma de paloma. Aquello de la paloma en el Jordán, con el fuego en Pentecostés, se ordenaba a instituir la Iglesia, a poner en marcha la misión apostólica participando de la misión del Hijo, ¿no? Para que nos anunciara la vida eterna, la vida eterna, anunciara la vida eterna. La caridad de Dios se ha incluido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pues no nos habrá. Si alguno me ama, vamos a la palabra y palabra. Mi Padre y ahora. Y vendremos a Él. Y haremos en Él nuestra morada. Este venir inseparablemente es de nuestra vida. Pero de tal manera que esta inseparabilidad no quiere decir que no sea el verbo enviado a nosotros y el Espíritu. Es una nueva vida sobrenatural. Aquí hay que decir una cosa, por si alguna vez se nos hubiese metido con un corte de la araña teológica o polvo teológico incoherente en el cual. Mira, las tres personas divinas en su acción a destra obran inseparablemente. Las obras de la Trinidad son inseparables. No hay nada que haga el Hijo que no haga el Padre. No hay nada que haga el Padre que no haga el Hijo. No hay nada que haga el Espíritu Santo de sí mismo que no sea el Padre del Hijo que no pega. Y en toda la causalidad eficiente, creadora, en toda la conservación del mundo, en el gobierno del universo, las personas de la Trinidad obran en la vida la eficiencia del modo inseparable. Bien, pero ya en la misma misión visible de la encarnación, como dice Santo Tomás, las tres personas oraron que la segunda persona asumiese la naturaleza humana. El Padre no nace de María. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hace imagen que el verbo nos haría. Pero no se dice, porque sería herético, decir que el Padre nace de María, que María es madre de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, porque es madre del verbo. En una misteriosa responsabilidad, en teologal estricto, se puede decir, y algunos padres lo han dicho, que María es esposa del Padre. Este sentido, porque el Padre le envía de amor subsistente del Espíritu Santo para que nazca de ella el Hijo de Dios. Esto lo escribió el Padre Solá en Cristiandad, y no es la única vez que lo enseñó. Pero Cristiandad, en el último artículo que escribió, poco antes de morir, dice que sería propio de María esposa del Padre. La esposa sí, pero madre no. Se suele decir más frecuentemente, y es lo mismo, que María es esposa del Espíritu Santo. Es lo mismo que decir que es esposa del Padre, porque la responsabilidad respecto al Padre es que el Padre tendría el Espíritu Santo para que en ella se autoconfiera. Bien, pero si en la acción eficiente, en todo lo que esta autoridad eficiente ha de ser, de una comunidad de acción, aquí tiene el misterio de las visiones invisibles. Porque el Padre no es enviado, pero viene el Hijo y el Espíritu Santo viene de los enviados. ¿Qué quiere decir los enviados invisiblemente? Y aquí es lo que tanto Tomás se pregunta para parar. ¿Podemos decir que el Espíritu Santo es enviado cuando se obran milagros en el mundo o cuando un cristiano es enriquecido con el carisma del don de profecía o del don de la palabra de sabiduría o de la palabra de ciencia? Dice no, porque estas son manifestaciones del Espíritu. Si solo hubiese lo preternatural milagroso, lo carismático, aunque fuese la sabiduría de San Agustín, o el don de profecía de los profetas, no habría venido el Espíritu Santo invisiblemente a los hombres. El Espíritu Santo viene invisiblemente a los hombres en cuanto pasamos del estado de naturaleza, por cierto, caída, al estado de filiación divina. Cuando un niño es bautizado, viene a él el Espíritu Santo y el Verbo con el Padre en él. Cuando un santo resucita a un muerto por virtud divina, aquello es instrumento de que venga el Espíritu Santo si la gente recibe un milagro sin escándalo y con fe. Pero de suyo no viene el Espíritu Santo, aunque sea una obra de omnipotencia divina, como una de las tres personas divinas, y ordenada a la santidad. Todo lo que se ordena a la santidad, como son todos los carismas y dones preternaturales, todo lo que se ordena a la santidad no es la venida de las divinas personas, no es el envío del Hijo y del Espíritu Santo dentro de nosotros. Solo es la venida del Verbo del Espíritu Santo invisiblemente de nosotros. El estado de gracia, el estado de gracia santificante, es infinitamente más perfecto estar en gracia de Dios que hacer milagros o tener la palabra de sabiduría de San Agustín o el don profético de San Vicente Ferrer. No sé si me explico. Solo lo que es gracia santificante, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extremaunción del orden sagrado, no en cuanto hace ministro de la administración de los sacramentos, esto es para vosotros, sino en cuanto aumenta la gracia del que recibe el presbiterado, el episcopado, y el matrimonio, en cuanto es obra hecha o operado, un aumento de gracia. Es la gracia santificante. En su paso de la justificación del pecado a la gracia y en su aumento en cada obra buena y en cada acto de amor de Dios y en cada recepción de un sacramento. El Hijo y el Espíritu Santo nos son enviados. Cada vez que crece en nosotros, la gracia del Padre. Solo esto. No hay envío por los milagros o los actos de la palabra. Hay envío por el don de la gracia. Tomás sostiene muy precisamente algo que después resultó muy provincial frente al luteranismo y se ha ratificado siempre en la Iglesia Católica, que la gracia de Dios es algo que nosotros, en cuantos seres personales, dotados de alma espiritual, que en el mismo ser, porque compuesta tal que su ser humano, la persona humana es un ser compuesto, pero tiene un ser, el modo de ser persona, un mejor carácter, de alma de ser mejor, que trasciende lo material, tal posee el ser, de esta forma característica de los existentes rituales. Y por ser así en su entidad, es obediencialmente capaz, que se dice, no hay ninguna exigencia, ninguna provocación. La gracia santificante trasciende todas las fuerzas de la naturaleza. Pero es una creación, una obra creada en nosotros, que todavía podemos, analógica y misteriosamente, ponerla en los predicamentos y decir que es una cosa. Es una cualidad. Y así como el alma, sustancia, forma sustancial del hombre, en su naturaleza espiritual y en su carácter de forma del cuerpo, radican sus potencias de entendimiento, de voluntad y potencias sensibles y todas las facultades humanas. Así, cuando el alma, en esta misteriosa cualidad que es la gracia habitual, la gracia santificante, esta cualidad, que definitivamente es una cualidad tan misteriosa, que hace que sus potencias del alma dotada de esta cualidad, pasen a ser sujeto proporcionado al acto de fe teologal, de esperanza, de amor teologal, de amor de caridad al prójimo como Cristo, y pasa a tener un modo de obra divino por participación, porque tiene infundida la gracia. No obstante, Santo Tomás insiste en que hay una gracia creada, una cualidad, porque claro, si hablando del Espíritu Santo y el Hijo vienen a nosotros, dijéramos que a nuestra alma, como forma de nuestro cuerpo, como forma sustancial de nuestra persona humana concreta, no le pasa nada en su ser de naturaleza sustancial, entonces ahí están, pero bueno, pues quedaríamos fuera. Y es lo que pasa con el luteranismo, que pone la justificación como una cosa extrínseca, como un vestido externo, o una no imputación judicial del pecado, pero aunque nosotros sigamos siendo pecadores. No, no, nosotros somos transformados. Transformados y elevados a poder obrar en nuestras capacidades operativas y a poder tener unas cualidades que son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que nos hacen obrar con naturalmente en el orden sobrenatural, o sea, en el orden de participación de la divina naturaleza. Porque sobrenatural, un lenguaje ese que evoca, no quiere decir algo extraordinario, o sea, una cosa en que no hicimos una cosa con eso, miramos sobrenatural a las brujas o parapsicológico, etc. ¿No? El metafísico sobrenatural, o la física, etc. No es una anglosajona, sí, es decir, por hablar de los impuestos, de modo de empirista y no cristiano. Por sobrenatural no es ni siquiera lo identitativamente espiritual o racional, ni es lo metafísico en el sentido ontológico. Natural es lo divino comunicado al hombre, pero es una naturaleza creada. Ahora bien, voy a leerles unos textos a Santo Tomás y verán ustedes lo que pasa con esto. Santo Tomás se presenta las objeciones, muy oportunamente, contra la afirmación de que la misión de las divinas personas invisible sea según la gracia que nos hace el trato de Dios, la gracia santificada. son enviadas invisiblemente a nosotros, según la gracia que nos hace gratos. A ver, ¿quién era lo que decía? Yo, la encarnación se ordenó y se invisible. Como es usted que Cristo se hubiese verdaderamente hecho hombre, y con esto ni hubiese querido, ni hubiese conseguido que ninguno de nosotros participase. La misión visible de la encarnación se ordena con la misión invisible, es decir, a que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. No te entiendo que Jesús de Nazaret había nacido de María, o podía verlos decirnos de Nazaret que nosotros somos hijos de Dios, solo lo sabemos por la fe. Claro que sin esta creencia no se explica nada de la vida de la Iglesia, todo lo que sea pensar la Iglesia sin entender que es el pueblo de los hijos de Dios. Es no entender más que el reclamo con las hojas y solo ver los defectos de los hombres y nuestra... No hay manera de entender la Iglesia si no la sentimos como el pueblo de los hijos de Dios incorporados en esto. La Iglesia es visible e invisible. Y lo que es invisible es lo que hace más revela. Todo lo visible de la Iglesia se ordena lo invisible. Lo temporal, lo eterno, dice el Concilio. La encarnación, misión visible, se ordena para divinización, misión invisible. Esta misión invisible es según la gracia de Dios. Si pregunta Santo Tomás, si la gracia de la persona divina habita en nosotros según la gracia de la persona paciente, parece que no reconocemos que es la persona divina la causa de que tengamos el don de la gracia de Dios. San Pablo dice, la caridad de Dios es cumplida por nuestro Espíritu Santo, pero claro, si nosotros decimos que la persona divina la tenemos y enviada a nosotros según la gracia cumplida, parece que no admitimos la misión de la divina persona. Respuesta. Ahora aquí va a explicar muy bien qué es la gracia de Dios. Una cualidad humana. sino de la misma divina persona. Influyamos en ella. Por eso la misión invisible se hace según el don de la gracia que practicamos. Sin embargo, es la misma persona divina que es Ana. La plenitud y la gracia habitual de Cristo en cuanto hombre es idénticamente su gracia de cabeza del cuerpo, porque por la plenitud con que él tiene la gracia somos todos nosotros. Lleno de gracia y de verdad. Hay gracia creada en Cristo, en plenitud. ¿Y cómo lo demuestra Santo Tomás? De esta manera. La gracia es el efecto. La gracia que es lo que nos dispone a poseer la divina persona. Es el efecto de la presencia en el alma de la divinidad. Como que en Cristo la divinidad está presente en su alma, porque el alma es la alma del Verbo encarnado, unida, mismo ser. Por esto, la unión hipostática de la gracia de unión repercute constitutivamente la gracia capital, que es la gracia igual de Cristo en cuanto a cabeza de toda la humanidad regenerada. Diríamos, Cristo divino en su naturaleza eterna, por la cual nace del Padre, humano en la naturaleza con que nace de María, por obra del Espíritu Santo, es en su naturaleza humana divinizado por una gracia que es efecto de la propia unión hipostática por la que él es el Hijo de Dios, hecho hombre. O sea, es divino por naturaleza, es una naturaleza divina, y es divinizado por naturaleza, por exigencia con natural, de la unión hipostática. Su gracia de unión es la raíz significativa, radical, de su gracia capital, de aquella gracia significante de la cual es de quien reduce divinizada por la gracia, que es efecto de la presencia de la divinidad en el alma, es en su naturaleza humana divinizada. La fuente por la que nos llega, por la humanidad de Cristo, nos llega a nosotros los dones de Dios. Por esto, del amor del corazón de Cristo, brota el Espíritu Santo sobre la humanidad. Porque lo envía Cristo. De modo que la visión invisible, yo paradójicamente decía que es aquello para lo que se abren las visiones invisibles, quiere decir que Dios, para insertarnos en su vida divina, diríamos, vino encarnándose en el ser de María, para ser la cabeza de la comunidad, a la que viene a cada uno de nosotros. Vienen las divinas personas, el Hijo es enviado a nosotros, el Espíritu Santo a nosotros. Y quizá todo más diciendo es que muestra claramente que precisamente porque estamos en la inserción en la vida divinitaria, ya no tenemos que manejar sin más solo el principio de que es común la acción adextra. Si la acción adextra es común, pero Santo Tomás dice, se nos envía el Verbo en cuanto nuestra alma es iluminada por la divina sabiduría. Porque el Verbo procede por modo de inteligencia. Nosotros se nos envía el Verbo cuando nosotros participamos. Si nos envía el Espíritu Santo, en cuanto nuestro corazón es enaltecido por el amor divino, el Espíritu Santo procede por el amor, porque nosotros, en el Espíritu Santo, somos insertados en ese amor divino. No tenemos una teológica. Por tanto, una vez esto lo dice cuando lea el San Juan de la Cruz, en una glosa, en prosa, a unas versos de la llama de amor divino, que dice que Dios expira, expira es la concesión activa del Espíritu Santo, expira en nosotros el Espíritu Santo. Y así nosotros, porque la caridad de Dios se difunde después de faltarse en el Espíritu Santo, Dios ha enviado. Y pues la visión supone la posesión eterna. El Espíritu Santo es expirado eternamente por el Padre. Pero es enviado a nosotros, sí. Así como podemos decir, cada vez que conocemos sobrenaturalmente en la fe, en la función de los dones del Espíritu Santo, conocemos a Dios. Es nace en nosotros el Verbo Divino. Es enviado. Cada vez que se enardece nuestra caridad, dice San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, que Dios expira en nosotros el Espíritu Santo. De modo que nosotros amamos a Dios con el mismo amor con que Él nos ama, porque lo amamos con el Espíritu Santo. Y dice entonces que por esta inserción del Espíritu Santo, también nosotros expiramos en Dios el mismo amor que nos da, como si nosotros, al recibir la visión interna, la visión invisible del Espíritu Santo, Dios nos hiciese participar de este abrazo eterno de la adoración, y nosotros damos a Dios su Espíritu, se lo devolvemos, nos mete en su dinamismo de vida donadora, efusiva de amor, y nosotros expiramos en Dios el mismo amor con que Él eternamente se ama. Esto es tan sagrado. No es ninguna herejía. Es exactamente el que era San Pablo y San Juan y las palabras de Jesús en el centro. Y es acorde con la doctrina del escolástico. sino como que era poeta, e incluso cuando escribe prosa se basa, digamos, ¿no?, por un lenguaje. Hay quien piensa que los místicos no son precisos, aunque precisos no serán los misticistas, ¿no?, como los pseudoprofetas se equivocan siempre, ¿no? Pero los profetas verdaderos hablan en nombre de Dios, y los grandes santos místicos hablan con una admirable felicidad. Si algún escolástico no las entiende peor para él, porque San Juan de la Cruz, escolástico no era tanto, no podía ser San Juan de Santo Tomás, aunque un escolástico es un gran místico, un gran teólogo místico, no es más preciso ni más tomista San Juan de la Cruz, el cual que Santo Tomás, que San Juan de la Cruz. Muchas gracias. Que se ha terminado el Tratado de la Trinidad. Va bien terminar con la misión de las divinas personas.